mí lo que más me dolió fue donde la vimos la película donde la señora decía que tuvo su parto justo cuando la estaban secuestrando y que su bebé casi se muere. Por suerte su bebé está vivo y todos los militares viéndola. Y ella se sentía muy mal. Los militares se burlaban de ella. Y también escuché la historia de alguien que fue secuestrado en la dictadura cívico-militar en la última, y se llama Pacho. Él estuvo encerrado en un centro clandestino y lo torturaban. Había una mujer que pasaba siempre por ahí. Él cuenta esa historia, es muy triste. Pasaba una mujer y torturaba mucho a esa mujer de forma que no lo hace, que es muy mal, pues. 30.000 personas desaparecidas. Algunas personas fueron encontradas. Y gracias a las abuelas de Plaza de Mayo, abuelas y madres de Plaza de Mayo, pudieron encontrar a las familias, abuelos, abuelas, niños, nietas, hijos y muchas cosas.